negra Martina repartiendo piquete nomás. Los muchachos se quedan bobitos cuando baila una plena en diabla. Una plena que es todo pimienta y la baila la negra Merced. Fiebre amarilla, ponte parcha de hierba cana. Y si baila una plena caliente, terminaste con la enfermedad. No ves como goza María cuando escucha cantando. Una plena que es todo pimienta y la baila la negra Merced. Cuando escucha cantando, no ve como goza.